Los conquistadores confirmaron que Satán, expulsado de Europa, había encontrado refugio en las islas y las orillas del mar Caribe, besadas por su boca llameante. Allí habitaban seres bestiales que llamaban juego al pecado carnal y lo practicaban sin horario ni contrato. Ignoraban los 10 mandamientos y los 7 sacramentos y los 7 pecados capitales. Andaban en cueros y tenían la costumbre de comerse entre sí. La conquista de América fue una larga y dura tarea de exorcismo. Tan arraigado estaba el maligno en estas tierras que cuando parecía que los indios se arrodillaban devotamente ante la Virgen, estaban en realidad adorando a la serpiente que ella aplastaba bajo el pie, y cuando besaban la cruz, estaban celebrando el encuentro de la lluvia con la tierra. Los conquistadores cumplieron la misión de devolver al Dios el oro, la plata y las otras muchas riquezas que el diablo había usurpado. No fue fácil recuperar el botín. Menos mal que, de vez en cuando, recibían alguna ayudita de allá arriba. Cuando el dueño del infierno preparó una emboscada en un desfiladero para impedir el paso de los españoles hacia el Cerro Rico de Potosí, un arcángel bajó de las alturas y le propinó tremenda paliza.